Iniciativa Ciudadana, por una ley de radiodifusión para la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. En estos casos, tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad. Margarita Stolbizer, diputada nacional. La ley de radiodifusión debería ser una carga de conciencia para quienes tenemos espíritu democrático después de 20 años seguir teniendo una ley que fue funcional a esos intereses y que fue funcional también a la consolidación de un modelo de dominación de los sectores más poderosos. Y por lo tanto es que nosotros venimos trabajando seriamente para sustituir esta ley. Por eso incluso yo he defendido posiciones contrarias a que nosotros trabajáramos con parches a la ley o con modificaciones parciales, aun cuando ahora estamos intentando hacerlo para modificar el famoso artículo 45 y hemos acordado que teníamos la urgencia de hacerlo con este artículo, pero después tenemos el compromiso de sustituir la ley. No nos conforma ninguna reforma parcial de esto que, reitero, es un instrumento de la dictadura que nos avergüenza y que creo además que nosotros tenemos que pensar de qué manera aportamos a construir una sociedad o una democracia realmente democrática. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.